Del mar, sonando están los tambores. Y allá viene con cadencia la bailadora Negra Dolores, saboreando esta cumbiamba, meneando suave el son de tambores. Y ella quiere bailar, la Negra Dolores que goza con esta cumbia sabrosa. La Negra Dolores que baila con ese swing que enamora. La Negra Dolores que goza con esta cumbia sabrosa. La Negra Dolores viene tumbao para bailar, para bailar. Del mar, sonando están los tambores. Y allá viene con cadencia la bailadora Negra Dolores, saboreando esta cumbiamba, meneando suave al son de tambores. Y ella quiere bailar, la Negra Dolores que goza con esta cumbia sabrosa. La Negra Dolores que baila con ese swing que enamora.